con tu cuerpo y si no estás, me ataca el miedo y la ansiedad. He fabricado un nido al lado de tu foto. Allí he volado y me he escondido dentro. Florezco y me marchito en cuanto no te veo. Me revuelco de pena y vuelvo a mi agujero, a donde paso frío y la escarcha se clava, a donde duermo solo como el aire vacío. Esperar, y he conocido a una tal soledad que oscurece